107.0. Bueno, un contacto importante porque nos va a poner al día de todo lo que ha acontecido, ¿no? En cuanto al cuarto industrial, Osmar Mesa, muy buenos días. Hola. Ahora sí, Osmar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo es? Bueno, está aquí Alberto Marcos también con nosotros. Buenos días, Osmar. Buen día, ¿qué tal, Alberto? Y feliz cumpleaños. Gracias, fue ayer, está bien, gracias. Bueno, Osmar, a ver, cuéntanos, nos trasladamos hasta ese partido ante el Jacetano, ahora vamos a escuchar todo lo que allí grabaste, pero ponnos un poco en antecedentes. Eran importantes estos dos partidos, contábamos con prácticamente toda la plantilla, nos encontramos con un campo bastante embarrado por la lluvia, bastante complicado, y terminamos con una agresión, yo no sé si materializada o al final se quedó con una intención al entrenador del cuarto, Alfredo Muñoz. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué nos puedes contar, Osmar? No, la agresión fue materializada. Sí. De hecho, hay una denuncia puesta en la comisaría. Fue Primitivo, acompañó al entrenador. Se encontraban con el jugador de vuelta allí, hubo un cambio de palabras también dentro de lo que es la comisaría. Creo que el miércoles tienen que subir a hacer la declaración final, ¿no? Fue lamentable. ¿La agresión por parte de aficionados, no, de jugadores? Fue un jugador que fue expulsado, que ya tiene antecedentes de ser así un tío muy provocador. Lo conocen en el ámbito. A mí, de hecho, en el partido del Madrid me preguntaron dos periodistas por cómo estaba don Alfredo. Le digo, estaba bien, que simplemente, como él cuenta, habían sido dos manotazos, pero claro, a traición y en la boca del vestuario, ¿no? El tema es que el árbitro haya reflejado eso en el acta, porque todavía no se ha podido leer el acta, y sería muy malo arbitraje no haber registrado eso, porque el árbitro hasta el último minuto tiene que seguir registrando todo lo que pasa en el campo de fútbol, ¿no? Además, perdona, Osmar, creo que prolongó como más del último minuto. Yo no estuve, pero me contaron que se habían dado 4 minutos de prórroga y lo tuvo 6 minutos y medio, que es cuando precisamente marcó el Jacetano y se organizó todo este lío, ¿no? Sí, porque el tema viene porque prolonga 4 minutos y en realidad termina con 7 minutos más. Y lo que pasa es que el gol de Jacetano es en los últimos 3 o 2 minutos casi. No dio tiempo ni a sacar de centro, me han contado. No dio tiempo ni a sacar de centro ni nada. Y ahí fue donde se produjo todo el problema, las agresiones. El gol fue legal porque no hubo ninguna protesta por parte del cuarto en cuanto a la jugada. Pero sí el no excesivo del tiempo. Y el árbitro parecía que tenía muchas ganas de que el Jacetano empatara el partido, ¿no? Y bueno, fue lo que generó todas las discusiones, lo demás. Pero este jugador ya se había quedado en el vestuario y ya había tenido entredichos con Alfredo y lo estaba esperando, la gente provocando, diciéndole cosas a los jugadores y descalificables. Y bueno, fue un ambiente bastante, bastante feo, ¿no? Inclusive hasta el segundo delegado del equipo se salvó de una agresión porque lo quitaron justo, pero fue bastante bastante complicado el tema. Pero en lo deportivo, Osmar, la gente me ha comentado, los que estuvieron, que se jugó muy bien y que podía haber sido un 0-4, un 0-3 perfectamente, y bueno, salió el partido último. En el primer tiempo terminaba 0-3 y era un resultado justo. Eso, porque es. El cuarto en todo momento fue superior. Muy superior. No tuvimos la suerte de meterla en la portería como en otras veces, pero fue dominador absoluto de todo el partido. No pasaba absolutamente nada que uno pudiera hacer predecir que había un empate o que Jacetano podía ganar el partido. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque como decíamos, Osmar, cubres el partido también informativamente, ¿no? Con esas entrevistas a los protagonistas, uno de ellos, lógicamente, es el entrenador, Alfredo Muñoz, y lo vamos a escuchar después del partido ante el Jacetano, pero antes del partido ante el Teruel. Bueno, estamos aquí con don Alfredo Muñoz, después de un empate y un mal momento pasado en Jacetano, ¿no? ¿Cómo están las cosas hoy? Sí, pues estamos tranquilos. Yo creo que algo cansados estarán los jugadores porque no ha habido mucho tiempo para recuperar después del esfuerzo que realizaron. Pero bueno, estamos con muchas ganas y vamos a ver si podemos ganar hoy al Teruel, que sería muy bueno porque ya nos faltaría menos para conseguir el objetivo que queremos. Vale, Alfredo Muñoz, ¿cómo se siente personalmente después de la agresión, aunque no fue nada grave, pero fue una agresión vivida y el mal momento pasado? Sí, bueno, la agresión no, prácticamente no fue nada, fueron dos puñetazos al aire y unos agarrones que me rompió la cazadora y la camisa, que es lo que más fue, y por lo demás no fue más. Más malo me saben los dos puntos que perdimos, ¿no?, pasando del tiempo reglamentario. Pero bueno, lo que pasó hay que olvidarlo ya, y ya se ha puesto la denuncia y ya veremos a ver lo que pasa. Ahora hay que pensar ya en el futuro, que es el partido siguiente, y a ver qué pasa. Tuvimos suerte porque más de uno de los resultados nos favoreció y el cuarto sigue ahí arriba y ahora ya no está en descenso, sino que está realmente en la zona de permanencia. ¿Los chicos hoy están recuperados físicamente o están agotados? ¿Sintieron el esfuerzo el otro día? Hombre, yo creo que el esfuerzo del Zaragoza, yo creo que se notó un poquito en Jaca, ¿no? Y después el partido del Jaca, con el campo tan embarrado y como estamos, pues yo creo que también se nota. Lo que pasa es que están haciendo un gran esfuerzo y es admirable, ¿no?, lo que están haciendo, porque con la plantilla tan corta nos están respetando mucho las tarjetas, porque ellos intentan que no sacarlas y estamos prácticamente todos vivos, pero la plantilla es corta y quieras o no, pues esto se nota en los equipos. Kiko es el que llega más agotado, ¿no?, y aparte recibió bastante en Jaca. Sí, Kiko trabajó mucho y realizó un gran esfuerzo, Michel, yo creo que todos, y luego el campo embarrado, todo el partido lloviendo, pues quieras o no, pues eso desgasta, ¿no?, y un día solo de recuperación es poco, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer y a ver si el Teruel también está como nosotros y podemos ganarles. Bueno, gracias Alfredo, no lo molestamos más y esperemos tener la victoria hoy, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, pues ya lo decíamos, esto lo decía antes del partido ante el Teruel, estaban los jugadores muy cansados, al final terminó, como decíamos antes, ¿no?, el campo demasiado embarrado, con el consiguiente desgaste, ¿no?, de los jugadores de jugar en un terreno tan empantanado. Y luego también decías, ¿no?, sobre todo tú, Osmar, acusabas el cansancio de Kiko tras el partido ante el Jacetano. Parece que, no sé si lo cogió el Teruel, ¿no?, con más desfallecido, y eso también se pudo notar. Sí, se nota, y más teniendo en cuenta que tanto el Zaragoza como el Teruel son equipos profesionales donde se dedican solamente a entrenar y a jugar al fútbol, y los chicos del cuarto trabajan. Entonces eso es un plus que a estas alturas, estando en la zona de descenso, no se puede dar, y menos cuando el Zaragoza ve y el Teruel se están jugando a ver quién se clasifica directamente, evitando los playoffs. Lo que sí se notó mucho fue el cansancio en todos los jugadores ayer, y a pesar de todo, te voy a decir que el Teruel estuvo todo el partido metido atrás. O sea, en ningún momento trataba de atacar o hacerle daño al cuarte. Y el cuarte demostró, hasta que le expulsan los dos jugadores, que podía haber también llevarse los puntos de aquí, ¿no? Porque no, en el Teruel en ningún momento inquietó la valla de Samuel. Y encima, cuando hacen el gol, que era cuando tenían que atacar, que tenían menos, estaban todos metidos atrás. Y Michel tiene la suerte de tocar la última pelota, que vino de un centro del lado izquierdo que hizo Iván Rollo. Bueno, otra hubiese sido la canción, porque hubiésemos sacado un empate valiosísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora, como decíamos, otro de los protagonistas, que es Kiko, precisamente el que comentábamos anteriormente, que parece que él también señala al árbitro, ¿no?, de la posible derrota. Vamos a escucharlo. Estoy con Kiko, expulsado en el segundo tiempo, y bueno, ¿cómo te sentís? Porque perdimos un partido que lo merecíamos empatar, ¿no? Pues mal porque está bien el partido y el árbitro pues ha fastidiado el partido con una falta que, bueno, en teoría era falta, pero a lo mejor no como para expulsar a Toni, y le he protestado un poco al árbitro diciéndole que gracias por jugar el partido de esas maneras y más allá de la segunda. El partido se escapa por las dos expulsiones, sino prácticamente ustedes habían hecho mucho más, que fueron durante todo el partido mucho más que lo que era el Teruel. Sí, hombre, yo qué sé, son fuertes, es un equipo fuerte y no hemos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido, y ellos con a balón parado sabían que eran fuertes y es la única manera que nos ha hecho daño. Bueno, gracias Kiko, no te molesto más, gracias. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Porque ahora parece que contamos con tres bajas, ¿no? Para los siguientes partidos, Osmar, Kiko, Toni y Dani Nadales, como luego escucharemos también hablar a Alfredo Muñoz. Expulsiones justas desde tu punto de vista, la tarjeta que le sacó a Kiko, como ahora contaba, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? Es que la tarjeta de Kiko es una amarilla, que después de haber sacado la roja a Toni, si el árbitro hubiese querido, lo hubiese advertido, porque no hubo ningún insulto, simplemente lo que dice Kiko es que no jodiste el partido, pero no está insultando ni ofendiendo. Entonces yo creo que si le hubiese hablado el árbitro, hubiese evitado una expulsión que fue una tras de la otra. La tarjeta roja de Toni nos perjudica bastante porque él ya estaba percibido de 5 amarillas. Como no se reunió el comité, pudo jugar. Bien. Entonces Toni ya se pierde de aquí a final del campeonato los dos partidos que quedan. No puede contar con él Muñoz. Y lo más lamentable es que no lo vamos a tener ni a Toni. Bueno, y que tiene un plantel de 16 jugadores. O sea que vamos a estar muy limitados para los dos partidos que quedan. Claro, eso nos cuenta, entre otras cosas, Alfredo Muñoz en este nuevo corte, ¿no? Efectivamente, que la plantilla es corta. Eso ya ha podido ser imposible, ¿no? Pero yo creo que hemos realizado un buen partido. El árbitro, no quiero achacarle la culpa, pero desde luego si ha favorecido a alguien ha sido al Teruel, desde luego. No ha medido a todos con un rasero. Alfredo, me decías recién que no tenemos cambios y nos va a faltar ahora Toni y nos va a faltar también Kiko, que fue expulsado. Sí, pues que igual nos hemos jugado la temporada, posiblemente, porque estamos justos y está Dani lesionado y estamos 16, o sea que vamos a estar justos para los dos partidos que nos quedan, que son importantísimos. Y tenemos una semana para recuperarnos. ¿Crees que se puede recuperar el equipo y poner con ganas para lo que queda? El equipo se va a recuperar y va a estar con ganas. Lo que es indudable que son tres jugadores importantes, pero a pesar de eso, los que salgan lo van a hacer igual o mejor. O sea que nosotros vamos a seguir, son 6 puntos los que quedan y tenemos que conseguirlos. El Giner hoy perdió, así que eso es una buena noticia, por lo menos queda uno abajo. ¿El Giner perdió? No, perdón, el Giner le ganó. Pues muy bien, pues aún dependemos de nosotros, ¿no? Eso es importante. Lo que pasa es que también tenemos al equipo un poco desarmado, ¿no? Porque si perdemos a Kiko y a Toni y a Dani Nadales, seguramente porque está también lesionado en la rodilla, pues son tres bajas importantes. Pero bueno, aún estamos 16-17 y vamos a hacer todo posible por conseguir los 6 puntos que nos quedan y mantenernos en la categoría. Bueno, gracias Alfredo. Bueno, Osmar, 6 puntos que quedan ahora por jugar, que los necesitamos sí o sí. Hay que ganar esos dos partidos que restan, ¿no? Valdefierro y Uteo. Parece que a priori no son complicados, ¿no? No, complicados no son y necesitamos ganar los 6 puntos porque si bien dependemos de nosotros mismos, la única ventaja que tenemos es que hay enfrentamiento entre ellos. Por ejemplo, el Calatayud juega con el Mayem, el Alcaniza le hace a Viñánigo, el Mayen juega, el Jacetano juega con Teruel, que necesita ganar. Y bueno, los enfrentamientos entre ellos están ahí y nosotros necesitamos puntuar esos 6 puntos, porque la verdad que no estamos muy complicados, porque estamos en el puesto 18º con los mismos puntos de los demás y solo dependemos de esos 2 triunfos, ¿no? Y yo creo que tengo la esperanza y la fe que el cuarte se va a salvar, ¿no? A ver qué pasa con los jugadores lesionados. Ojalá que sí. ¿Querías decir algo, Alberto? Bueno, fundamentalmente estoy convencido, pero súper convencido, que vamos a ganar los 2 partidos. Primero porque lo hacemos con 2 rivales que no se juegan nada, están en la zona templada de la tabla, son vecinos aquí en Zaragoza. Primero por la razón de que el revulsivo y la confianza que han recuperado con Alfredo, por el estado de la plantilla, de la capacidad de espíritu y lucha. Y porque si lo miramos fríamente, a todos los clubes les interesa más que estén en tercera división, los más cercanos a Zaragoza, abaratan costes, desplazamientos y demás. Y yo creo que son 2 partidos en los que no vamos a tener ningún problema. Quizá el único problema es la baja de Kiko, que se va a notar mucho más que Dani Nadales, que es un luchador de centrocampo, pero que puede, bueno, podemos acoplar a otro tanto en el lateral derecho, pero Kiko se va a notar. Y aquí sí que quería hacer una observación. Las críticas que Kiko, que habla, vamos a ver, Kiko es un hombre que recibe faltas y faltas en los partidos, que juega al límite, caliente, que hay que entender que en un momento determinado, alguien que está así, pues hasta Cristiano Ronaldo, quiero decir, cualquier uno que está recibiendo permanentemente faltas y que se entrega y que de verdad lucha por el escudo, pues es lógico que le pase. quizá quien no lucha al límite ni siente los colores nunca entra en esos conflictos. Entonces, yo sé que Kiko es el primer afectado, desde aquí ánimo y lo recuperaremos para el día del Valdefierro y nos marcará un par de goles. A ver, ojalá que sí. Osmar Mesa, no sé si quieres decir algo más. No, simplemente eso, nada más que nos vamos a estar bastante resentidos, pero esperemos que la clasificación se dé, ¿no? Trabajo, jugadores para trabajar y para luchar ahí, así que esperemos que se dé la clasificación. ¿Están entrenando hoy o hoy están descansando? No, hoy seguro que va a ser descanso, claro. A lo mejor quizás se vayan a recuperar al parque y estén tranquilos. No creo que hagan ninguna, hasta el miércoles no creo que hagan ningún esfuerzo físico los chicos porque estaban muy Es importante que se recuperen. Bueno,